Hoy voy a presentarles mi pieza para OE, Aforismos. La representación de un aforismo en dos momentos. Nos acompañan el OE Sebastián Muñoz.